Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las mañanas de este día 12 de junio, sí, lunes 12 de junio. Le tengo que mandar obligadamente un feliz cumpleaños a Maripi, sí, que cumple años hoy, sí, así que nada, no les obliga. Bueno, Martín, no sé si nos estás escuchando por ahí, estás en línea todavía, ¿estás por ahí? Acá estoy, compañeros, escuchando fuerte y claro. Me encantó ese revival con Manu Chao y con Mano Negra. Y estamos listos para seguir con la data, ¿verdad? Estamos listos para seguir con la data. Sí, nos vamos. Bueno, te cuento que en el mes del ambiente en Rosario, un conjunto de organizaciones está llevando a cabo un conjunto de actividades con las consignas La Salud No Se Negocia y Territorios Libres de Extractivismo. Sí, para esto vamos a hablar con Mauricio Cornaglia, integrante de Paren de Fumigarnos, para que nos cuente un poco de qué se trata esto. No sé si, Mauricio, estás en línea, nos estás escuchando. Sí, los estoy escuchando. Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, Mauricio, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, nada, te llamamos porque queríamos que nos cuentes y nos querés contar en primer lugar un poco por qué es el mes del ambiente y qué actividades están desarrollando en la ciudad. Contanos un poco. Sí, bueno, el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y, bueno, por supuesto que en diversas localidades se estuvieron realizando actividades ya desde hace muchos años. Nosotros en Rosario y nosotras, desde el año 2019, venimos organizando actividades alrededor de esa fecha. Concretamente, o en principio, fue con la idea de organizar una marcha plurinacional para visibilizar todas las problemáticas que hay alrededor de los distintos extractivismos que están instalados en el país, ¿no? Uh-huh. Nosotros, si bien estamos muy abocados a la cuestión de los agronegocios acá en la provincia, entendemos que las luchas deben unificarse, seguir tejiendo redes entre las asambleas, las organizaciones que están defendiendo los territorios de algunos de los proyectos devastadores de los extractivismos. Así que en aquel 2019 empezamos a organizar esa marcha. Fue una marcha de casi 5.000 personas por la ciudad de Rosario, y a partir de allí dijimos, bueno, instalemos el 5 de junio como una fecha fija para poder realizar ese tipo de actividades. Bueno, al año, en 2020-2021, no lo pudimos hacer por la pandemia, hicimos algunas actividades virtuales, como todo el mundo, y ya el año pasado volvimos a las calles, protagonizamos otra vez una multitudinaria marcha el mismo 5 de junio, con una gran feria previamente de producciones agroecológicas, bueno, intervenciones artísticas, talleres, y este año lo mismo. 5 de junio hicimos una gran feria en una de las plazas principales de la ciudad de Rosario, la Plaza San Martín, y decidimos correr la marcha propiamente para el día 13, mañana, uh-huh, vamos a estar protagonizando la marcha, porque esta semana hay una sucesión de actividades vinculadas al mes del ambiente, como le llamamos, ¿no? Mauricio, la marcha plurinacional de los barbijos. Todas las actividades en esta semana. Ajá. Está bien, la marcha se llama Marcha Plurinacional de los Barbijos. ¿Cómo es esto de los barbijos? ¿Por qué el barbijo? Claro, sí, mira, fue un tema de debate posterior a la pandemia, porque, ajá, no tiene que ver con el tema de la pandemia. Nosotros, claro, pensamos, nosotras en aquel momento, 2019, cuando decíamos, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y apareció muy rápidamente la figura del barbijo por dos motivos. Porque todavía entendemos que es un símbolo que justamente simboliza todo tipo de resistencia contra todas las contaminaciones. Y porque existe la experiencia del barbijo en las calles, lo impusieron las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba hace ya muchos años, uh-huh, cuando salieron a las calles con los barbijos justamente en esa lucha inmensa contra los agrotóxicos, ¿no? Y entonces nos parecía que como símbolo estaba muy bien y además una manera de rendirle un homenaje a aquellas madres valientes que todavía siguen luchando contra los agrotóxicos. Por eso, en aquel momento fue lo de los barbijos. Al año nunca suponíamos que al año siguiente íbamos a encontrarnos los barbijos en nuestras vidas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, quedó el nombre. Tenemos que salir a dar explicaciones todo el tiempo porque rápidamente y es lógico se lo vincula con, es una asociación, con el tema de la pandemia, pero no tiene nada que ver con ello. Es una asociación directa que sale directamente ahí nomás. Exactamente, sí. Y es lógico, por claro. Supuesto. Sí, totalmente. Te pregunto, ¿qué ejes atraviesan estos encuentros? O sea, esta actividad de mañana, ¿cuáles son los ejes que van a atravesar el encuentro y las actividades? ¿Sabés qué? Lo escuché cortado, no te entendí la pregunta, perdón. Te preguntaba qué, o sea, en la marcha de mañana, más allá de la marcha en sí misma, digamos, hay actividades también, ¿no?, que se van a realizar. Sí. ¿Cuáles son los ejes que atraviesan este encuentro y la actividad? Bien. Los ejes son el decirle no a los extractivismos. O sea, en la Argentina ya desde hace como mínimo 3 décadas, venimos de antes, pero sobre todo en los años 90 fue cuando arrancó esta verdadera locura que estamos viviendo, ¿no? Y se fue profundizando año a año. El modelo extractivista instalado como política de Estado en la Argentina, todos los gobiernos lo han adoptado y lo han propagandizado y lo han profundizado. Como te decía al inicio, entendemos que debemos unificar nuestras luchas, por eso estas actividades no solamente tienen que ver con la problemática más cercana a nuestra, que es la de los agronegocios, el impacto de los agrotóxicos en los territorios y en los cuerpos, sino que aquí tratamos de visibilizar todos los otros impactos de todos los extractivismos, ¿no? Megaminería, claro. Fracking, bueno, la vedette de estos últimos tiempos, que es la explotación del litio, los hidrocarburos, bueno, en todos los rincones del país se está literalmente devastando la naturaleza y violando los derechos humanos paralelamente, ¿no? No existe uno sin el otro. Bien, la idea de estas actividades es seguir visibilizando, seguir compartiendo información y seguir proponiendo en la medida que haya propuestas, ¿no? Que claro. Tengamos, puedan surgir como alternativas a este modelo que claramente no solamente ha generado puestos de trabajo, como muchas veces se nos quiere decir, sino que además ni siquiera el modelo extractivista, puntualmente con lo que significan los agronegocios, vino a solucionar el tema del hambre en la Argentina. Todos sabemos que tenemos casi el 50% de la población debajo de la línea de pobreza, o sea que es un modelo que ni siquiera le da de comer a nuestro pueblo. Las actividades tienen que ver con eso, seguir visibilizando, seguir señalando a los responsables y a las responsables de que esto suceda. Eso nos parece fundamental, porque si no parece que es, bueno, es el capitalismo, sí, perfecto, es el capitalismo. Ahora, tiene nombre y apellido. ¿Y son las corporaciones? Sí, por supuesto, son las corporaciones de los países centrales. Ahora, esos planes de las corporaciones de los países centrales imperialistas pueden desarrollarse en nuestros países porque hubo y hay gobiernos que lo permiten, gobiernos nacionales y gobiernos provinciales que habilitan a que todo esto esté sucediendo. Así que el señalamiento a los responsables nos parece fundamental y, como te digo, el abrazarnos con compañeros y compañeras de distintas partes, ¿no? Aquí esta semana están llegando compañeros y compañeras de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de distintas latitudes para protagonizar estas distintas actividades. Hoy, por ejemplo, estamos ahora, en este momento, arrancando el encuentro de pueblos fumigados de la República Unida de la Soja. República Unida de la Soja, así nos denominó hace ya muchos años la empresa Syngenta, una de las empresas más genocidas del planeta, que muy bien creyendo que esta zona, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, se iban a transformar en lo que se transformaron, ¿no? Tenían mucha razón la gente de Syngenta, ¿no? Mucha visión. Entregados a ellos y a ellas para el saqueo, claramente. Bueno, nosotros utilizando ese nombre le damos una vuelta de rosca, por supuesto, y lo que vamos a hacer entre hoy y mañana en este encuentro regional es debatir las problemáticas de cada región, que son más o menos las mismas, pero con la idea de fortalecer nuestras luchas y de poder seguir avanzando, ¿no? Se hizo un primer encuentro en el mes de enero, en Porto Alegre, y este es el segundo encuentro, entonces, de la República Unida de la Soja. Pero están llegando gente de otros lugares para ser parte del Congreso de Salud Socioambiental. Mañana, el jueves y el viernes, se va a estar desarrollando el Congreso de Salud Socioambiental, que lo organiza el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Múltiples actividades, talleres, mesas de debate, abordando todas las problemáticas vinculadas a los extractivistas. Y finalizamos esta semana, el día 17, el sábado, en un encuentro de pueblos fumigados de la Argentina. Ya no regional, apuntado más a nuestras realidades más cercanas, así que van a estar llegando personas de distintas provincias con la misma idea, ¿no? Fortalecer nuestras luchas, conocernos en el caso que no tengamos la posibilidad, y bueno, pronunciarnos a partir de estos encuentros que entendemos que son sumamente urgentes. Ya no podemos esperar más de la clase política. La clase política, claramente, buena parte de la clase política ya ha decidido hace mucho para qué lado jugar, ¿no? Lo tenemos que hacer entre todos y todas quienes estamos padeciendo al modelo de nuestros cuerpos. Claramente, claro, muy claro. Mauricio, te quería preguntar, bueno, en general, viste, se plantean estos falsos debates acerca del progreso, ¿no? El significado del progreso, el desarrollo económico para instalar proyectos extractivistas, ¿no? O sea, esto de que vos comentabas recién, esto de la promesa de trabajo, ¿no? De promesas de cosas que vendrían con estas situaciones de proyectos mineros, de extractivistas en general. En la marcha y actividades que se visibiliza lo que no se quiere, digamos, ¿no? Pero te pregunto, ¿hasta dónde sí? O sea, ¿qué queremos? ¿Y qué sí es posible cuidando el ambiente y a las comunidades? Muchos y muchas venimos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es decir no a lo que está mal, como primera cuestión, ¿no? Y ese no debe ser fuerte, contundente. Lo que está mal, lo que nos hace daño, le tenemos que decir que no. No hay argumento válido para avanzar sobre los territorios, para terminar con la biodiversidad, para contaminar las aguas, el aire, la tierra, envenenarnos, enfermarnos y morirnos. No hay argumento. No hay desarrollo, crecimiento, la palabra que le quieran buscar, que justifique la devastación. Entonces, eso es lo primero. Y tenemos que poner la lupa y el eje allí, porque si no, vamos a estar permitiendo un poquito, y un poquito sí, y un poquito, y bueno, vamos un poquito más allá, y vamos corriendo esos límites, y en definitiva vamos a estar haciéndole el juego a quienes deciden todos los días sobre nuestras vidas. Decir que no, y por otro lado, en todo caso, ante cada idea de proyecto para poder llevar adelante en el territorio que sea, de la actividad que sea, mínimamente debe ser consultada a las comunidades que allí habitan. Y eso no sucede, no sucedió, ni no, sucede en nuestra Argentina, en toda Latinoamérica no sucede, y en nuestro país lo tenemos muy a la vista, eso no sucede. Entonces, mínimamente, ante la idea de poder instalar allí un proyecto megaminero, de hidrocarburos, litio, agronegocio, lo que fuese, no pueden quedar ajenas a ese debate primero, a esa propuesta, la mirada, el sentir y el pensar de las comunidades que habitamos esos territorios. Por supuesto que entendemos que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, sabemos que los 600 millones de litros de agrotóxicos que se utilizan por año no se van a dejar de usar de un momento para otro. Ahora, alguien tiene que tomar la decisión alguna vez en este país, de la decisión política, de empezar por lo menos una transición hacia ese modelo que pretendemos, que soñamos y que necesitamos. Pero ni siquiera hay gestos en ese sentido en esta Argentina, en ninguna de las provincias. El 95% de las personas vivimos en zonas urbanas, en este país tan diverso, tan extenso, con tanta variedad de climas, de geografías. Todo eso es parte de un plan. Necesitan nuestros territorios para seguir avanzando con los proyectos extractivistas, y para eso necesitan expulsar a las comunidades. Lejos están de consultarlas, las expulsan y las hacinan, nos hacinan en los grandes, en las grandes urbes, por supuesto, mal viviendo en los cordones de pobreza que se van engrosando año a año de las grandes ciudades, ¿no? Allí, a expensas entonces del narcotráfico, del gatillo fácil de las fuerzas represivas. Entonces, el problema es muy grande. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de decir que no, fuertemente, de que eso no está bien, que no queremos eso para nuestra sociedad, que no queremos eso para nosotros y para las generaciones que vienen. Y por otro lado, mientras vamos diciendo esto que no, por supuesto, en la medida que tengamos propuestas alternativas, por decirlo de una manera, bueno, ofrecerlas. Es el caso en materia de agricultura, del modelo agrario, claramente, por ejemplo, la agroecología es lo que es la alternativa que nosotros venimos visibilizando, porque existe desde siempre. Ni siquiera estamos proponiendo, en todo caso habrá adquirido un nuevo nombre, pero lo que estamos proponiendo es ni más ni menos que volver a hacer lo que se hizo ancestralmente, históricamente. No se usó toda la vida venenos. Claro. Entonces es una gran mentira que para desarrollarnos, para crecer, necesitemos este modo de producción. Es mentira. Es mentira. Porque no le da de comer al mundo, no nos da de comer a los argentinos y a las argentinas, contamina, envenena, expulsa. Entonces, tenemos que volver a producir como se hizo anteriormente. Pero ustedes quieren volver a la época de las cavernas. No. Nosotros queremos morirnos, simplemente. Queremos volver a producir alimentos sanos, saludables y de cercanía. La Argentina tiene muchísimo territorio fértil. Tendríamos que estar encontrando alimentos de manera mucho más accesible todos los días si conocemos a productores y productoras que producen sin usar venenos. El Estado, los Estados, deberían estar impulsando políticas públicas en ese sentido. Pero no, están jugando a favor de las corporaciones. No sé si contesto tu pregunta, pero... Sí, claramente. Digo, no, nosotras muchas y muchos, digo, no estamos de acuerdo en encontrarle la vuelta para ver cómo podemos producir con el menor impacto posible. Cambiar el paradigma, digamos. Siempre el hombre provoca impactos en la naturaleza por mínima cosita que haga. Pero digo esto para... No sé si me explico. A ver, nosotros no estamos de acuerdo en que el litio sea nacionalizar el litio como se está pretendiendo para entonces nosotros como argentinos y argentinas, entre comillas, muy entre comillas, de manera soberana, decidir qué hacer con el litio. Me parece bien como un primer paso, por supuesto que no haya ninguna empresa extranjera en el país, bárbaro. Vayamos por eso. Ahora, después, ¿qué hacemos con eso? No queremos... Ni que los extranjeros, ni que las potencias imperiales, las subcorporaciones, pero tampoco queremos que nuestro propio Estado vulnere los derechos de la naturaleza y viole los derechos humanos. Está bien, está clarísimo, yo creo que queda respondida la pregunta. Bueno, en primer paso es decir que no, o sea, primero, después vemos, pero en principio es no. O sea, estamos rompiendo todo, estamos devastando y claramente no es una solución, digamos. Y las excusas, estos espejitos de colores que nos ponen adelante o le ponen adelante a la sociedad, digamos, claro que son espejitos de colores y no son otra cosa. Mauricio, bueno, no sé si querés hacer algún redondeo como para cerrar la nota, si te quedó algo en el tintero que quieras agregar, y le damos un cierre y te agradecemos por la participación. No, simplemente decir, bueno, primero agradecer muchísimo, porque ya sabemos, ¿no? La inmensa mayoría de los grandes medios no solamente no visibilizan esto, sino que por el contrario presentan esto, estas cuestiones que nosotros vemos como muy problemáticas, muy dañinas, las presentan como algo bueno para el país, ¿no? Uh-huh. Lo mismo hacen los gobiernos. De hecho, la última mala noticia de estos últimos meses fue la decisión del gobierno nacional de nombrar como jefe de asesores al CEO de Syngenta, precisamente, ¿no? Claro. Más allá de que después, a los 3 meses, renunció. No interesa si renunció o no renunció, y los motivos de su renuncia, sí interesa, y habla claramente del problema en el que estamos metidos cuando un gobierno que dice ser nacional y popular nombra de jefe de asesores al CEO de una de las empresas más genocidas del planeta. Tenemos que poder ubicar las cosas en su lugar, poder llamar a las cosas por su nombre, identificar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos no solamente, lamentablemente digo esto, ¿no? No solamente están en otras latitudes, no solamente son los países imperiales y sus corporaciones. Los enemigos también los tenemos dentro del Estado, hay que saber identificarlos y tenemos que ser capaces de construir otra alternativa política por fuera de lo que nos viene gobernando en estos últimos, desde el retorno a la democracia para acá, ¿no? Tenemos que ser, además de hacer todo lo que hacemos, tenemos que ser capaces de construir esa alternativa política. Mauricio, te agradezco muchísimo la comunicación. Seguramente en algún momento estaremos volviendo a charlar para, bueno, a ver cómo sigue esto de acá en más. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo grande. Dale. Muy bien, era Mauricio Cornaglia, integrante de Paren de Fumigarnos, que nos contaba sobre esta realidad, sí, con todo lo que tiene que ver con el extractivismo. Nosotros nos vamos a ir a un temita musical, algo que tiene que ver un poco con esto. Nos vamos a escuchar a los Gardelitos, los Querandíes en vivo, versión en vivo, y después seguimos con más Enredando las Mañanas. Del indio que mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro, luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores y un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar, porque si el agua no para nos quedamos sin hogar. Saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Pasar.